RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Buenas noches, bandita recetera. Hoy es miércoles 29 de octubre, miércoles de Reset Lounge, lonche, o mejor conocido como nuestro lonchecito. Este es nuestro programa número 137, si todo concuerda bien con nuestros números. Y pues hoy tengo el agrado de estar con todos ustedes esta noche. Yo soy Ice Player y comenzaremos saludando a la gente que está esta noche con nosotros. Comenzaré por el hombre cine, el hombre que lo sabe todo del séptimo arte y si no lo inventa, mi estimado Traps, por favor. Pues, ¿qué tal a todos? Buenas noches, gracias por nuevamente por invitarme al lonchecito. Ya listos para aventarnos aquí un podcast que tiene un sabor a cumbia tremendo, por lo que he estado escuchando, que va a estar el día de hoy bien cumbianchero. Sí, así es. Cumbia, así es, tenemos ahí por ahí ya al hombre sonidero que está atrás de nosotros, que es el vocero oficial de Reset, Marquito. Hola, muy buenas noches, qué bueno que están aquí en este lonchecito número 137, pues pasen, inviten a sus amigos y traigan a sus mascotas a escucharnos, que se va a poner bastante bueno. Así es, esta noche somos poquitos, Choco no está con nosotros, seguramente está peinando sus ponis. Un saludo, Choco, Paquito por ahí también nos avisó que... Me parece que dijo que un pony estaba enfermo o algo así, sí, y que tenía dijo, que pasar la noche con él. Choco al rescate de los ponis, mi pequeño pony. Gracias, Choco, por no venir. No es cierto, ya sabemos que estás por ahí en el chat. También vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a la gente que está en el chat. Ya se sabe la mecánica, gente, así que por favor levanten su manita cuando diga sus nombres. Y voy a comenzar con el buen Choco. Choco, ¿qué tal? Ya sabemos que estás ahí, güey, muchas buenas noches. Y también está Futuro Hello. También está, bueno, estoy yo y está Marco. En realidad somos poquitos ahorita en el chat. Esperemos que seamos, se junta más bandita en el transcurso de la noche. Y pues también saludar, digo, sí, pues sí, también saludar, obviamente, mandar un saludo a la gente que nos acompaña vía Mixler. Un gusto que esté con nosotros. Y por supuesto también a ti que nos dejas acompañarte en nuestra emisión grabada. Pues nada más, gente, recordarles también que nos pueden visitar y estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales como Facebook, que es facebook.com/reset.tv, en nuestra cuenta de Twitter, que es @resetmx, y en nuestro canal de YouTube, donde pues también andamos ahí subiendo material para todos ustedes. Así que, pues sin más preámbulo, pasemos al primer corte musical de esta noche, que como bien nos adelantó Traps, está movidón, estamos en un tono especial, así que Crush, si nos haces favor... Cucucumbia. De febrero es el día cuando nos conocimos tú y yo, en el momento en que te abrazaba, soy el sonido de un afilador. Con mucho sabor. Ese sonido crece por ti más, mi amor. sencillo. Este es un gran tema. Gracias, Choco, por proponerlo. Si estuvieras aquí, neta, sí, tú estarías diciendo esto, pero... Si no estuvieras peinando ponis. Si no te hubieras ido a cuidar tus ponis, pues tú estarías obviamente diciendo por qué pusiste esta canción, qué sentimientos te recuerda, qué estabas haciendo en esos momentos. Para todos aquellos que no sepan cómo se llama, bueno, es una pequeña cumbia de Grupo Carabo que se llama El Afilador. Entonces ahí está. Y con esto vamos a empezar. Clásica de todas las fiestas. Claro, así es, una clásica. Convivio. Por supuesto. Así que vamos a empezar nuestro segundo bloque de la noche, que bueno, gente, ya lo saben, son las noticias. Algo así, muy breve, muy conciso, ya saben ustedes cómo somos aquí. Noticias cumbianchosas. Hoy estamos de cumbiancheros, ya saben. Si tienen por ahí peticiones, pónganlas, estamos seguros que los vamos a poner nosotros después. Y pues comenzamos con el buen Traps, que nos tiene preparada una nota, así que, Traps. Bueno, pues... yo les había prometido a aquellos compas que íbamos a... que yo iba a empezar a jugar el Bayonetta 2. Como ustedes saben, este juego acaba de salir el fin de semana pasado. Pero como ustedes saben, los distribuidores de Nintendo son tan desconfiados de este mercado que salieron bien poquitos juegos a la venta y yo no encontré una copia. Así que, pues, me conformé con poner esta noticia que salió, pues, prácticamente en estos días también. Que Nintendo hizo un convenio con una revista para adultos que es muy conocida en Estados Unidos y que pues ya últimamente ha sido opacada por el internet, que se llama Playboy, que pues ahorita ya son más realities y otra cosa que lo que se veía hace 20 años. Pero el caso es de que hizo un convenio con Nintendo para promover el Bayonetta 2. Para esto pues utilizaron a la actriz Playmate Pamela Horton, quien la verdad pues esta chava que tiene el cabello el cabello negro y todo, pues se puso el traje de Bayonetta y se puso en diversas posiciones bastante sugerentes, bastante sexys, que ustedes pueden ver aquí en el sitio en RCDMX y también claro en el aquí les decidimos poner las fotografías para que no tengan que buscar el Facebook de Playboy o andar teniendo que pagar la membresía. Entonces, pues como ustedes notarán, pues hay diversas fotos, obviamente pues haciendo poses de batalla, comiendo clásicos sus paletas, ustedes saben que pues Bayonetta recupera energía con sus chupa chups, o como se llaman las paletas estas. Y también, claro, pues pues la Playmate siendo Playmate, ¿no? Obviamente, pues haciendo, no pusimos las fotos más reveladoras, pero pues por lo menos las que hacía el cosplay, que pues todo era lo que todo el mundo quería ver el último, ¿no? Entonces, pues ya Bayonetta está, ya Bayonetta 2 ya está para el Wii U. Y pues fíjate que hubo una controversia con este juego, porque no sé si llegan a ver los comentarios de que en Gamers parecía que estaban distribuyendo el juego con copia digital de Bayonetta 1, y en otras tiendas lo están distribuyendo con dos discos. Entonces, así que todo el mundo estaba pegando el grito al cielo por eso, pero yo creo que ahorita todo el mundo pega el grito en el cielo porque no ha alcanzado su copia, no sé, pues es lo que tengo ahorita de esta nota. Pues sí, la verdad yo cuando me enteré, estaba leyendo también sobre esta noticia, me quedé así de acá, Nintendo con Playboy, y luego, bueno, obviamente para todos aquellos que ya tienen su Bayonetta 2 y si no, pues también bajen el demo, creo que se pueden dar una pequeña mirada de lo que es Bayonetta 2, tiene un poco de cierta imagen, un poquito cargada de alto contenido sexual. Bueno, es que suena interesante porque Nintendo ya ves que nunca ha sido así como que muy abierta en este aspecto de promover tanto las temáticas sexuales o algo así, pero es que la verdad Bayonetta se presta a eso, o sea, realmente el título se presta a eso. Uh-huh. Entonces, pues sí resulta un poquito interesante que Nintendo haya dicho, ¿saben con quién nos vamos? ¡Ah, con Playboy! Imagínate si hubieran ido con Hustler, o sea, no manches. No, no sabrían lo que harían con esas pistolas, ¿eh? No, por eso mejor. No, exactamente. Eso, no me imagino el material que hubieran puesto en Hustler. Pero bueno, está qué bueno que hayan ido por Playboy. Digo, también hay que decirlo, Playboy no es nada más ver a las Playmates, por ahí tienen, obviamente tienen artículos, gente, sí escriben, me cae que sí escriben. Pero pues sí, suena interesante. Tú, Marquito, ¿qué nos puedes decir? No, pues sí, es una movida un poco rara de Nintendo, ya conociendo cómo son, pero pues está bien la publicidad extra por parte de la revista. Ay, de hecho escriben bien, no sé si te acuerdas un episodio de Los Simpsons donde Bart y Milhouse empiezan a leer las revistas de Homero, pero pues que Marsh le había quitado las fotos y de pronto empiezan a volverse pues a volverse más refinados, con mejores gustos y todo, porque la así revista como que más Playboys. Sí, exactamente. No veían las fotos, pero sí vieron, leyeron los artículos y se pusieron así más cool, ¿no? Sí, así es. ¿Qué más? Pues también lo que estabas comentando de lo de Gamers. Esto es una situación penosa realmente, porque desde que anunciaron Bayonetta 2 para el Wii U, Nintendo había dicho que iba a lanzar, que todas las ediciones iban a tener el disco original, bueno, del juego original de Bayonetta, para lo que es aquí Occidente, que en Oriente sí iba a ser como edición especial, pero que aquí en Occidente iba a ser edición estándar, ¿no? Habían comentado eso. Uh-huh. Sí, más o menos. De hecho, como fuera, iba a llegar en primer juego dentro del segundo. Y la verdad es de que pues sí es una jugada así, como que una jugada muy baja la que hizo Gamers, de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar la copia digital y ya está de bolas, ¿no? Yo que, por ejemplo, tengo muchos problemas para conectar mis consolas a un Wi-Fi chido porque la conexión, la casa es muy grande. La verdad es de que sí me daría coraje tener que descargar el juego. Sí, la verdad sí, y más que ahora que, bueno, ya no son juegos, ya no estamos hablando de juegos de 200 megas o de 500 megas, estás hablando de que es un juego de 8 gigas, por lo menos para lo que es el Wii U. Uh-huh. Si el demo estaba pesando alrededor de giga y medio, me parece, pues el juego completo ya no me imagino cuánto ha de pesar, entonces Sí, la versión sencilla del Wii U es, bueno, ya viene de fábrica con 8 gigas. Exactamente. Uh-huh. Ya, por aquí Crash nos pone que tu casa es bien grande y el modem está a un kilómetro. Es casi, ¿eh? ¿Es cierto eso, Traps? ¿Estás presumiendo tu casa? Lo que pasa es de que del modem a mi cuarto sí son fácil unos 150 metros, y lo peor de todo es que hay como tres paredes de concreto en el camino, entonces ya sabrás. Está bien. Ya tenemos que atravesar la sala de juegos, el lobby. Sí, güey. La azotea. Deja, pasar por el cuarto de la piscina. Ahí tiene un pony que se llama Choco o algo así. Sí, así. Y anda, acaba de pasar, ¿no? Sí, no, bueno. Muy bien. No sé, ¿alguna otra cosa que decir? Bueno, nada más hay que... Don Ícaros puso el grito en el cielo y estaba armando ya una revolución sobre lo de gamers. La neta sí me gustaría saber la opinión de Don Patrón sobre Playboy y Nintendo. Ya ves que es un poquito Nintendo Boy. Entonces, sí me gustaría saberlo. Patrón, si me estás escuchando, mándame un tuit o escríbenos a nuestra página de Reset, donde encontrarás noticias y todo lo demás. Pero sí, me gustaría que... Sí, me gustaría escuchar a Patrón. A ver. Ahí de pronto Crash ahí comentando en el... Esperas del dragón. Ahí este Crash están comentando en el chat interno de que si Nintendo tiene teles, ¿para qué tenía que recurrir a Penthouse? ¡Gua, gua, gua, gua! No, pues... Pues acaba de llegar un integrante más al equipo al que iba a estar esta noche. El buen Ángel. Ángel, manda tus saludos a tu gente, a tus fans, ese es... ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo anda? No estaba muerto, andaba de parranda. No, pues aquí ya estamos con todo, llegando a su lounge. Buenas noches, y pues aquí nada más, ya saben, pidiendo disculpas por esta tardanza, pero ya andamos por acá. Bien, ahí está gente, uno más, un integrante más a la mesa el día de hoy. Y pues tú, Ángel, ya que estás en esto, muchacho, dinos algún comentario de Bayonetta. Híjola, que está súper sexy, güey. Además, yo sé que estamos en... No, ya la neta ya no es horario infantil, podemos decir dos que tres cosas, pero yo sé que la jefa nos va a regañar después. Entonces nos cerramos nuestros comentarios y vamos a pasar a lo que es la siguiente noticia que nos tiene preparado Marquito. Así es, la siguiente noticia tiene que ver ya con el juego de Gears of War. Este juego fue adquirido por una mordida similar a la del ratón. Bueno, la cosa está en que Phil Spencer, el encargado de Microsoft Studios, concedió una entrevista a la publicación IGN en la que manifestó que el juego no iba a tener un reinicio como tal, sino que ya iban a darle la continuidad la continuidad a lo que le siga del juego después del Gears of War 3. Y en la entrevista menciona: yo no diría que es un reinicio, porque no creo que la franquicia lo necesite. Sé que Gears of War Judgment no fue lo que la gente esperaba, bueno, de hecho nadie lo esperaba, pero creo que podemos hacer algo muy bueno con este nuevo equipo, que es Black Tusk Studios, ya que contaremos con el productor de la trilogía original, Rod Ferguson, para ayudarnos en la continuidad de la historia y la saga. Y pues básicamente va a ser esto, que van a darle pues la continuidad que merece el juego. ¿Cómo ven? Pues no sé quién quiere opinar. Yo la verdad, cuando jugué el Judgment, cuando me enteré que iba a haber Judgment y que pues iba a ser una precuela y sin Marcus Fenix y sin este, pues la verdad es de que sí me puse bien, sí me desanimé y ni lo quise comprar, de que dije, no, yo no quiero andar jugando con con los otros dos compas. Digo, sí me hubiera gustado jugar con el tren, pero pues con el otro compa de líder, de personaje principal y realmente pues viendo ahora sí que pues pues detalles anteriores a Gears como que no trajeron. Lo único chido que tenía ese Judgment era quizá el multiplayer, porque sí me tocó jugar algunas cosas del multiplayer, se veía bien, aunque pues ya eran cosas que ya había heredado del 3, que pues yo creo que tuvo el mejor multiplayer de toda la serie, ¿no? Fuera de eso, realmente, o sea, ¿para qué meterle meterle más a algo que ya prácticamente tuvo un inicio muy chido, un final muy chido, ya meter más cosas de Gears of War? Yo creo que si van a hacer algo nuevo, pues como dicen, mejor reiniciar todo, ¿no? Hay que sobreexplotar, ahí sí yo quiero meter mi cucharota, porque hay que sobreexplotar la franquicia, no hay otra justificación. Y lo chido es que al menos Phil reconoce que Judgment no fue, porque lo dice entre líneas, no fue lo que se esperaba, realmente no fue lo que se esperaba. Hace poco lo adquirí, tuve que esperar hasta que estuvo en barata, porque igual no me convencía el comprarlo cuando recién salió. Hace poco lo terminé de jugar y pues sí, la verdad, cambiaron muchísimas cosas que hizo grande al primer Gears, de hecho porque el equipo de desarrollador pues era distinto también. Le quisieron meter como que su toque personal y pues la terminaron regando, ¿no? O sea, terminaron quitándole un poquito la esencia. Tocando el tema de la trilogía, también pude jugar, volvió a jugar el Gears 1 y pues dice, te das, es una muy gran diferencia, entre Gears 1 y Gears 3. ¿Por qué? Porque el Gears 1 tiene todavía ese lado oscuro, ese lado oscuro de la serie. Tú lo jugabas y te ponía como de nervios, ¿no? los famosos desgraciados y frases épicas como esas cosas están hechas de mierda y ese tipo de frases, son las que neta te llamaban de Gears, ¿no? Y conforme fueron pasando a Gears 2, a Gears 3, se fueron perdiendo. O sea, eso sí no me gustó. Y que hayan hecho la precuela, pues sea nada más como que para rellenar la historia, como, okay, denles algo más para rellenar, o sea, para justificar. Y como que sí la terminaron regando, ¿no? Ahorita, yo digo que no necesitaron reinicio de la franquicia, porque la franquicia, el gameplay y todo, está bien. Al contrario, mejor tomemos lo bueno de cada uno de ellos y hagamos uno nuevo, ¿no? O sea, que lo personal yo no sé de qué se pueda tratar, porque pues Gears 3, que yo sepa, o al menos yo lo entendí así, ya no dio paso a más, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes, pero que yo sepa, ya no dio paso a otra historia, ¿no? ¿O me perdí? No, efectivamente, ya lo que fue el 3 para mí también ahí quedó. Y pues como todo va encaminado al cochino dinero, hemos de suponer que probablemente lo traigan al Xbox One, a pesar de que digan que no, de que no lo van a llegar. Pues, que mira, es la misma situación que con lo de Halo, ¿no? Va a salir la de Halo Master Chief Collection y todos, ¡wow! ¡No más! ¡Es remasterizado! ¡Y es el 2! ¡Y está genial! Yo digo que no esté chido, pero es lo mismo. O sea, es lo mismo con una envoltura más bonita. Y sí, qué chido que lo remasterizaron. Y sí, qué chido y se ve a todo dar. Pero realmente era necesario. O sea, digo, okay, qué padre, sí, fanservice a todo lo que dan. Pero queremos algo nuevo, queremos nuevas franquicias. O sea, las franquicias se agotan. En el caso de Gears Trash, tú lo sabes, ahorita lo dijiste, ya es una franquicia que yo creo que ya dio lo que tenía que dar y tenían que dejarla morir honorablemente. Ahorita la están, en lo personal, sobreexplotando porque, y de mala manera, porque ya no encuentran qué más hacer con ella. Y okay, la gente pide Gears, les damos historietas, les damos libros, les damos un buen de cosas, nada más como que para callar a los fans, ¿no? Y eso también no está chido. Te están crucificando. Sí, nada. Sí. Te van a crucificar. Pero bueno, lo que pasa es que sí, ahí sí te lo concedo a ti, Ángel. Gears me parece que sí tuvo un final, pues no abrupto, o sea, sí tuvo un final realmente la serie. Y Judgment no, bueno, por lo menos yo también lo jugué, nunca lo adquirí, me lo prestaron y no fue así como que digas, lo voy a jugar en mi perfil, pero realmente Judgment no fue lo que se esperaba. Incluso el propio demo te dabas cuenta así de que no, es que algo le hace falta. O sea, si realmente Judgment no era un Gears, como por ahí nos pone Crush aquí en Canal Interno, lo Call of Dutyzaron. Me parece que sí, realmente sí, pero no es así como, no es como que una historia esencial. Me parece que es algo así como, pudo haber sido un expansion pack, tipo, digo, ya que metiste un poquito de Halo, podemos decir que Old DST es una expansión de Halo 3, realmente. Es lo que está pasando entre lo que está sucediendo en Halo 3 y lo que va a pasar en Halo 4. Bueno, me van a crucificar un poquito ahí, pero es en ese rango de tiempos. O sea, realmente es como que la expansión es la historia alterna, es lo que está pasando al mismo tiempo. Me parece que con Judgment bien pudieron haberlo hecho como un DLC. No era necesario liberar un juego y hacerle un marketing enorme, donde yo creo que sí Microsoft se equivocó. Es lo que te digo, o sea, vuelvo al punto, o sea, la tomaron malas decisiones y al menos en lo que estaba comentando era que, pues, Phil dice entre líneas eso, o sea, si la regamos y si cometimos un error tal vez en haber lanzado Judgment de esa manera, tal vez, como tú dices, no debe ser un juego completo, a lo mejor una misión extra. No sé si recuerdan en Gears 2 que de hecho se lanzó como una misión extra en una escena donde podías, creo que, disfrazarte de uno de los Elite, no eran Elite, si estoy hablando de Halo yo. No, uno de los locos, de los más alto rango y podías pasar desapercibido, o sea, algo así, ¿no? O sea, no hacer una historia de todo eso, ¿me entiendes? O sea, no era necesario, ¿no? O sea, Judgment, aquí dice Crush que Judgment era solo para contar la historia de Bert, pero ¿realmente era necesario contar la historia de Bert? O sea, realmente era, pues lanza una historieta, lanza un cortometraje, no sé, algo, no lances un juego, te ves mal. Pues sí, no sé, ¿alguien tiene otro comentario por pues ahí? Sí. Pues sí, lo que es ya la idea como tal ya está agotada, pues ya a menos que quieran explotarlo un poco más, sí yo creo que sí se la van a meter al Xbox One, más que nada como el previo a lo que se venga después. Pues la persona, yo digo que está muy mal, pero pues yo creo que los fans de Hueso Colorado terminarán adquiriéndolo. Y en lo personal, yo sí me considero fan, no de Hueso Colorado, pero fan. Si veo que me convence, pues igual me animaré a comprarlo en el lanzamiento. Pero si no, es lo que en YouTube, mejor me espero a que sienta que tenga un precio que yo creo que vale la pena para mí en mi punto personal de vista. Y tal vez lo adquiera para tener ahí en la colección, ¿no? Nada más. Pues sí, así es. Pues después de que el buen Ángel nos levanta la controversia y por aquí otro hello les dice que a alguien no le depositaron su condición completa. Pues pasemos a la siguiente noticia de la noche, que mira nada más quién la tiene. Oye, ¡Angelito! Saludos, banda. Saludos a la banda del chat ahí. Muy buenas noches. No, sigan comentando, banda. Saben que aquí nos encanta que estén platicando en el chat. Y pues nada. Ya saben que la fiebre de Pokémon está todo lo que da en estas últimas semanas, porque ya está a punto de salir las... hablando de remasterizaciones, van a salir las de Pokémon Rubí y Zafiro, Omega Rubí y Alfa Zafiro van a salir para el Nintendo 3DS, y se va a lanzar un bundle, el cual va a incluir los dos juegos por $80. La verdad, se me hace una muy buena oferta, pero como siempre... traen la maldita maldición, no sé por qué Dios nos deja ver el cielo para después escupirnos en la cara. Este nada más va a estar en Amazon en Estados Unidos y creo que en otra tienda en línea, no recuerdo el nombre, se los investigo, pero va a ser exclusivo nada más de esas tiendas. O sea, estamos hablando de que dos juegos por $900 está súper a toda edad. Desgraciadamente no se sabe si esta oferta va a llegar a nuestro país. Pero además de esto, para que todavía les dé un poquito de más, como, no coraje, sino de hoy, como de impotencia, va a traer como un código de descarga, el cual nos va a brindar 100 pociones de inicio. ¿Qué son las pociones? Para los que no han jugado Pokémon, que han vivido en una cueva en toda su vida y jamás jugaron Pokémon, son items que nos permiten recuperar nuestros Pokémon para evitarnos ir hasta el centro Pokémon y regresar a esto. Entonces nos van a permitir pues recorrer un poquito más de aventura al principio sin estar en necesidad de regresar al centro Pokémon, o sea, cura más rápido tu Pokémon y te quitas de bronca, ¿no? Entonces, pues la verdad está bastante chido. Aquí me dice, ¿cuál oferta? Si cada juego cuesta $40, dice Cruzan. Pues igual si tú lo ves de esa manera en Estados Unidos, pues está padre porque a lo mejor allá pues sí cuestan $40, pero si la trajeran para acá, Crush, pues imagínate, o sea, dos juegos por $800, pues yo creo que son pues de lanzamiento, pues está todo dado. Con un juego de lanzamiento aquí te enjaretan en $1,000, ¿no? Ya por muy barato, o sea, de plano sí está bastante cariñoso, ¿no? Entonces, dice aquí Víctor, impotencia sexual. No lo sé, ya te estoy balconeando, pero no lo sé. Tal vez puedan echarnos la mano en ese aspecto. Si lo quieres intentar, pues ya nos dices, ¿no? Y pues nada, ¿no? Se me hace una excelente oferta. Les repito, la fiebre de Pokémon está todo lo que da. El demo ya está disponible para ciertas personas. Han lanzado ciertos códigos para la demo. Tuve la fortuna de probar el demo y la verdad sí se ve muy bien. No les voy a mentir, no hay gran diferencia gráfica entre el Pokémon X y Y. Hagan de cuenta que es Pokémon X y Y, pero en la región de donde se desarrollaban los juegos de Alpha Ruby y Zafiro. Nada más, se agregan más mega evoluciones y párenle de contar. Sí es bonito recordar, sí es bonito recorrer esos parajes, ¿no? Que recorrieras cuando jugabas en tu Game Boy Advance, pero hasta ahí, tampoco voy a hipearlos de que ¡ay, no, Pokémon, güey! No vas a... No, o sea, no, tranquilos, o sea, sí es una remasterización muy chida y sí, pero no es así como que ¡uff! ¿No? O sea, Pokémon de nuevo, no. Para nada, y pues no sé si ustedes tengan alguna opinión sobre esta situación y sobre las remasterizaciones que, pues a fin de cuentas ya están, ¿a qué? Si no estoy mal, a 15, 20 días de salir a la venta y que seguramente van a vender como pan caliente, ¿no? Sí, de hecho sí, yo creo que van a vender por pan caliente. Es Pokémon, yo sé, digo, realmente es... Está Nintendo también entrando a lo que es las remasterizaciones. Y pues bueno, ya estamos dándonos cuenta que las remasterizaciones venden y venden demasiado bien. Me parece que esta generación está empezando así. Es la generación de las remasterizaciones hasta ahorita. Si no, pregúntele a Sony, pregúntele a Microsoft la próxima semana. Pues... Tenemos de dónde elegir realmente, ¿no? Qué bueno que tengamos remasterizaciones, pero sí, también como dices, debería de también como que evolucionar un poquito más la franquicia. Digo, finalmente Pokémon es Pokémon en cualquiera de sus versiones. Por aquí Crush nos dice que ya lo tiene, pero y mira que es Pokémonero. Entonces esa es la opinión de un Pokémonero oficial. El Pokémonero mayor de Reset es Crush, es el enfermito de Mario Kart y el Pokémonero oficial. Entonces ahí tienen una opinión muy profesional, muy acorde a pero pues digo, realmente está bien que lancen los dos juegos juntos, ¿no? Digo, si va a haber el bundle ahí en Estados Unidos, en Amazon, y es en Best Buy, la otra tienda es Best Buy. Exactamente, pues, gracias, Best Buy. Pues digo, realmente, pues que lo saquen bien, ¿no? Digo, en todo el mundo, si van a vender el juego en $40, claro. Pues, neta, pues sacalo en todo el mundo. Digo, ¿qué le estás perdiendo? La neta necesitas vender ahorita, no puedes darte el lujo de sacar los dos juegos en versiones distintas y ya, ¿no? O sea, digo, pues lánzalos juntos. Que estamos de acuerdo que siempre ha sido la tirada de Nintendo en los juegos de Pokémon, ¿no? O sea, ok, lanzo dos versiones y a lo mejor saco una tercera después de cierto tiempo. Y por primera vez que yo recuerde, pues es la van a ser esto por primera vez de lanzar pues los dos juegos, ¿no? De un solo trancazo en un solo bundle y pues está muy chido. Y como dices, Víctor, yo apoyo totalmente eso. O sea, pues lánzalo en todo el mundo, carajo. O sea, total. ¿Qué puede pasar que no vendas? Carajo, es Pokémon, o sea, creo que es de las pocas franquicias que te garantizan ventas, así las pegues en una tapa de excusado, o sea, la gente lo va a comprar y va a decir, imagínate una taza, o sea, sí, la tapa de una taza del baño con la carita de Pikachu y la boca abierta. ¿Qué pica? Y lo peor de todo es que va a vender, o sea, va a vender. O sea, eso es lo peor de todo, o sea, es de las pocas franquicias que te van a garantizar ventas y pues qué padre, ¿no? Porque incluso ahorita ya todos los Nintendo fans están súper contentos porque medio leí por ahí que ya parece que Nintendo se está levantando de todos los trancazos que se dio desde el Nintendo 3DS hasta el Wii U, porque ahorita mucha gente, ay sí, 3DS, pero hace poco también cuando salió, Nokia. Tú, Traps, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la verdad es de que es una buena oportunidad para aquellos que no jugaron el juego o quieren de plano darse de pronto por si los perdieron o si de pronto tienen un interés por compartir el juego con alguien. Ya ven de que pues estos juegos siempre como a la hora de juntar los dos pues de pronto pueden andar intercambiando Pokémones y todo eso. Entonces pues es una buena oportunidad para tener los juegos de una vez, ¿no? Aunque, pues digo, yo no soy muy fan de Pokémon, pero sé que realmente Nintendo trata de sacarle jugo a esta franquicia como puede, ¿no? Pues sí, así es. Don Marquito, ¿qué nos puedes comentar? Igual, como que ya está un poco sobreexplotado lo que es remasterizar los juegos. Ya como que sí hacen falta más nuevas ideas. Igual, si les he de confesar, el Pokémon Ruby fue el último Pokémon que jugué cuando tenía Game Boy Advance. Y fue el que menos me agradó de la serie. Está bien. Pero pues igual hay que esperar a ver qué salen ahora con el extra, el plus que les están agregando. Pues sí, habrá que ver qué nos depara entonces Pokémon Safari y Omega Ruby. Por aquí Futuro Hello nos pone que cuando sus primos la vendieron, yo creo que hace referencia a Choco con eso de que le prestaba su juego y su primo lo vendía y se lo volvió a prestar y se lo volvió a vender. Pues ahí está, ahí tenemos también la historia triste del buen Choco. Y pues con esto concluimos nuestro segundo bloque de que fue de las noticias y pasamos a nuestro segundo corte musical, así que Crush, por favor. Y así toca enfrentar. bajito. Organizando para hacer pues ya saben, el conjunto, el grupo musical que se va a llamar Grupo Reset Cumbia. Entonces esta canción, Ángel, por favor, explícanos. Pues nada, banda, yo quiero dedicarle esta canción a todas mis exnovias que sé que me están escuchando en este momento, ingratas, viendo lo que se perdieron, donde estoy ahorita en la cúspide. Y pues, mi madre está seguramente con puros muertos de hambre, ¿no? En cambio, pues, yo estoy aquí en el equipo de Reset, en el equipo campeón, claro que sí, como de que no. Y pues nada, vamos a empezar a mover esta noche con un poquito de cumbia. Entonces, si ustedes gustan cada corte, pues vamos a bailar, ya sea con el perro, con la amiga, con la tía, con la prima, con la abuelita, pues adelante, ¿no? Yo sé que toda la familia está pegado a la PC escuchando este gran podcast. Pues ahí está, ahí lo tienen, la opinión del buen Ángel y su presentación de esta rolita, que por favor, muchachos, todo el mundo se la sabe quién es, y si no se la saben, bueno, pues les voy a decir, es de Grupo Cañaveral y la canción tiene Espinas el Rosal, es todo un clásico, es así como que hay que sacarle brillo a la pista, como dirían por ahí, sacarle punta al tacón. Búscala en tu pecero más cercano. Sí, es así de, por favor, en tu micro más, a mí le creo que más te guste. Ahí la vas a encontrar seguramente. Y pues vamos a empezar nuestro tercer bloque. Ya saben, muchachos, nuestro tercer bloque es la reseña o es el invitado. Esta noche no tuvimos invitado, pero tenemos reseña. Y pues ni modo, me voy a tener que sacrificar, voy a tener que take the hit for the team, pues ni modo, me toca a mí. Y les voy a reseñar lo que es el juego de Drive Club, este juego de PS4 que bueno, fue uno de los juegos que se anunció de lanzamiento hace, pues, prácticamente ya un año. Ya estamos a unas semanas de que se cumple el primer año de lo que es la nueva generación, lo que es el PS4 y el Xbox One. Y pues, durante la conferencia del E3, todo el mundo vimos las capacidades que iba a tener la consola de Sony. Y entre ellos se anunció este juego Dark Club, que bueno, por ahí Evolution Studios nos prometió que iba a revolucionar el género de racing y toda esta onda, que iba a tener una interacción social como jamás lo habíamos visto en ningún otro juego. Y debo de decir que hasta cierto punto tienen no mucha razón, pero tampoco tienen poquita. Tienen como que el toque un poquito exacto de razón en decir que sí, el juego es una experiencia social muy grande, muy placentera, y esto lo digo así porque cuando funcionan los servidores, el juego es una chulada en el aspecto social. Puedes crear obviamente tu club, obviamente le puedes poner tu nombre, puedes personalizar logo, y cada pintura de los coches, bueno, vas a poder personalizarlas con el logo del club, etcétera. Me parece que se queda un poco limitado en este aspecto también social. Digo, tiene esa parte buena de que puedes compartir tus tiempos y ya. Realmente es ya. O sea, no tiene un aspecto social más profundo como podríamos tomar de otros juegos, incluso de la generación pasada. Le hace Grid, le hace obviamente Forza, incluso hasta Gran Turismo tiene por ahí un aspecto social más interesante que Drive Club. Me parece que después de que Evolution Studios tiró la idea principal del juego hace unos meses, donde también publicamos la noticia en Reset, que Evolution Studios dijo, pues saben que nuestra idea principal sirve para dos cosas, para nada y para ni madres, y la tiraron completamente a la basura y dijeron, vamos a generar otra cosa completa nueva, borraron el pizarrón y empezaron otra vez a hacer sus diagramas. Me parece que es ahí donde el juego empieza a perder demasiada profundidad. Y empezamos a ver también un poquito la parte de la presión de Sony, porque realmente el juego se siente muy apresurado. O sea, gráficamente el juego es una maravilla, es fantástico, es una chulada, hay que decirlo, es una chulada el juego gráficamente, pero se siente apresurado en el aspecto de que no tenemos una amplia variedad de coches. Tenemos a duras penas 50 automóviles de entre los 250 que podemos elegir en Horizon y los 300 más que tenemos en Forza 5, nada más por citar los la competencia más cercana. Pues me parece que se queda un poco limitado, además de que nada más ocupan autos de cierta región, como es Europa. Aquí no vamos a encontrar exóticos asiáticos, no vamos a encontrar los American Muscle Cars, o sea, olvídense de ver un Mustang y un Corvette, no los van a encontrar en un Drive Club. ¿O sea que no sueño con ver mi Caribe, Víctor? Así es. yo la neta quería manejar mi bochito, pero pues no salió. Dije, pues ¿para qué? No lo puedo ni tunear. Realmente el juego se siente limitado en ese aspecto. No tienes tantos autos. A los autos no les puedes meter mano, es decir, no los puedes personalizar a como tú quieras. Curiosamente, el color de fábrica es solamente un color, cuando yo estoy seguro que en el broche de catálogo de colores de cada manufacturero, pues tiene un amplio rango de colores. Estamos hablando por lo menos de 4, y aquí nada más hay uno, y los demás colores son pinturas que están customizadas, pero por los desarrolladores del juego. Es decir, tú no puedes crear tus propios diseños, no puedes elegir los propios colores, ni nada. No hay el napolitano de fábrica. A mí me hubiera encantado que hubiera uno, pero no lo hay. Las pistas sí se sienten completamente distinto a lo que hemos manejado en otras ocasiones. Tenemos circuitos de lo que son Dinamarca, de la India, por ahí tenemos algunas pistas que son una mezcla interesante entre rally y competencia en pavimento. Se ponen muy interesantes, sin embargo tampoco hay que echar campanas al vuelo y decir, pues ya con esto lo salvamos. Realmente no. El juego tiene un poquito de limitantes también en la parte de manejo, y no es por tirarle tanta tierra al juego. O sea, realmente una vez que empiezas a acostumbrarte al control, realmente empieza a gustarte un poco lo que es la experiencia de Drive Club, pero no es el juego que todo el mundo esperaba. Realmente uno probablemente esperaba que fuera un poquito más de simulación, pero no. Y trató de combinar elementos de Project Gotham y de Grid. En algunos aspectos les quedó muy bien la integración, en otros aspectos deja mucho que desear, y se vuelve a lo mismo, se nota que es un juego que apresuraron muchísimo la gente de Evolution Studios, y pues bueno, o sea, se realmente les pega mucho, además de todos los conflictos que han tenido con los servidores, benditos servidores, es hasta el día de hoy que siguen sin funcionar de manera correcta. Y pues bueno, imagínense, te juntas con tu club, tu bandita de 4 personas, porque no acepta más, lamentablemente no acepta más de 4 personas por partida en multijugador. Entonces, pues imagínate, te cuesta trabajo juntar a tu bandita para que se conopen. La otra, una vez que ya estás con tu bandita, te metes al lobby, todos estamos pisteando ya a gusto, ya están cargando todos los que van a competir, shalala, pues qué chido. Pues déjame decirte que el lobby se crashó. Jin, se salió el host. Ups, se salió el host del otro equipo. Ups, pues nada más quedamos 7. No, pues siendo el CPU lo llena con inteligencia artificial. Ups, pues ¿qué crees? Ya se cayó el host de nuestro equipo. No, pues ya sabes qué, pues ya nunca jugaste, ¿no? Entonces, sí, perdón, por ahí me hace una corrección, Crash. Entonces, realmente cuando funcionan los servidores, el juego funciona de manera correcta. No es así tampoco la super experiencia. Funciona de manera correcta y dejémoslo ahí. Pero pues podemos decir muchísimas cosas más de lo que es Drive Club. En cuanto a lo que es el sonido suena fantástico, hay que decirlo, sí hicieron una buena chamba por ahí. Si les gusta a ustedes conducir en este tipo de juegos con la vista en tercera persona, ya sea viendo el carrito de cerca o un poquito más de lejos, se van a quedar realmente sorprendidos por los efectos de brillo que tiene el auto. Obviamente los efectos de partículas, sobre todo esto brilla mucho en las pistas que son de terracería. Y pues bueno, ¿no? Obviamente una parte muy, muy gratificante de Drive Club en su aspecto gráfico es cuando estás en la vista de cabina. Todos los coches, los 50 coches, tienen su propia cabina, obviamente. Toda la cabina está detallada. Se ve incluso hasta los foquitos como prenden. Por ejemplo, en lo que es el Mercedes-Benz, hay un Mercedes-Benz que tiene la pantalla. Pues puedes ver cómo está prendiendo la pantalla, está el menú de Mercedes-Benz, cosas así, ¿no? Que verías en el mundo real. Esa parte está muy bien lograda. ¿Y qué más tenemos por ahí? Perdón que te interrumpa, Víctor. Quiero decir que este juego es como... como para alguien que va empezando en el mundo de los juegos de coches, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de juegos es como para alguien que no está como que súper tan metido, pero tampoco está como que, no, pues no los quiero jugar. ¿Tú le recomendarías a ese tipo de gente más este juego de que, bueno, si no tienes, si no has probado un juego de coches o no eres tan cercano, pues esto también estaría chido para ti? Es a lo que iba a llegar. O sea, realmente Drive Club, digo, nos lo vendieron a todos, como ese es el juego que es para todos los aficionados de Hueso Colorado. Realmente no es un juego que yo, por ejemplo, que soy de Hueso Colorado, fan del género, recomendaría a alguien que está tan metido. Pero lo que sí puedo hacer es recomendarlo para la gente que está iniciando en el género. ¿Por qué? Porque no es un juego que sea extremadamente complicado de entender. Digo, el detalle del control es muy simple, lo puedes simplificar aún más cuando lo manejas en transmisión automática, pero obviamente depende del tipo de coche, es el tipo de control. O sea, me refiero con esto que, bueno, con el gatillo derecho igual aceleras, gatillo izquierdo frenas, shalala. Pero hay coches en los cuales pues tienes que también utilizar otras características del mismo, como es el KERS, como es por ahí el turbo asistido, cosas de esto, y están esos botones están asignados realmente a esas funciones del coche. Entonces es tan profundo como tú lo quieras hacer, hasta cierto punto. Pero igual, para la gente que no está tan metido, pues sí, les puedo decir, pues sí, pruébenlo, cálenlo, les va a gustar. Las pistas son muy buenas, realmente son entretenidas las pistas. Yo creo que lo que hace brillar un poquito más a Drag Club son las pistas. No son pistas que estemos acostumbrados, como siempre, a correr. Aquí nada más les adelanto, aquí no hay ayuda de que tengas una guía visual, como puede suceder en juegos de Forza, en juegos de Grid, donde puedes ver la línea que debes de llevar. Aquí tú debes descubrir tu línea de carrera, lo cual es algo bueno, también te hace que te metas al juego. Y pues bueno, la dificultad no siempre es la misma. Conforme tú avanzas en desbloqueando los eventos y llegando a coches más rápidos, más potentes, obviamente la dificultad va también sufriendo sus consecuencias y va aumentando. Entonces es cosa de que te vayas ajustando poco a poco a lo que es Drive Club, la experiencia Drive Club. No sé, muchachos, por ahí, ¿alguna pregunta? Pues yo lo que te decía, ¿no? O sea, bueno, yo tuve la oportunidad de probar Forza y es lo que yo mencionaba a comparación de otros juegos de carreras. Aclaro, no soy experto en el género y no soy tan fan como tal, pero lo que me gustaba de Forza era eso, o sea, lo amigable que puede llegar a ser, pero a la vez también complacer a aquellos que, pues, que están metidos, ¿no? En este tipo de juegos. Ahora, lo que tú comentas de Dark Club es que, pues sí, se presta mucho a que aquellos que nunca han jugado un juego de carreras o que apenas quieren entrar en este mundo de los juegos de carreras, pues se preste muy chido, pero yo creo que a los fans de Hueso Colorado pues sí los va a dejar un poquito con un mal sabor de boca. Crush mencionaba lo de los gráficos, que se veía mejor que Forza. Mira, yo lo personal también, yo estoy mucho, mucho muy en contra sobre, ay, ¿qué resolución es mejor? ¿900 o 1080 o 720? ¿Para qué se hacen patos si su pantalla todavía no llega a esa Full HD? O sea, no hay que hacernos patos con la situación. Ahorita realmente los gráficos, no es que no importen, pero no hay que darles tanta importancia, ¿no? O sea, sí se ve muy padre, se ve muy bonito, pero yo creo que no debe ser ni un punto a favor ni un punto en contra. No sé si me entiendas, Víctor. O sea, sí. No debe ser en ese aspecto porque, pues, a fin de cuentas, las pantallas y todo, pues yo creo que la gran mayoría todavía no tiene esa super pantalla Full HD de 65 pulgadas para apreciar hasta el más pequeño polígono. Y para realmente marcar una diferencia entre que, no, si se ve mejor que en el Play 4, se ve igual, hombre. O sea, en tu pantalla de 35 pulgadas plana, LG Full HD, se ve igual. O sea, no hay que prestar en ese aspecto como que mucha atención. No sé qué opine Traps en ese aspecto, pero yo sí soy muy de la idea de que hay que tomar en cuenta mucho el gameplay, y por lo que comentas, pues Drive Club es un juego en ese aspecto amigable, pero que obviamente pues sí te va a dejar con un poquito de, no de mal sabor de boca, sino de, uy, como que le falta algo a los que neta le saben, ¿no, Traps? Pues sí, básicamente lo que va a hacer este juego es de que la gente le empieza a gritarle con todas sus fuerzas a Sony, queremos Gran Turismo, ¿no? Que seguramente ya está Sony desarrollando un Gran Turismo. Y así es. y que va a ser pues obviamente el juego que la gente va a decir, este es lo que yo quiero jugar, no un juego que de pronto se va a sentir tan limitado como lo que sea, como lo que has estado platicando, ¿no? Sí, realmente por ahí la presión está muy fuerte para Sony para sacar ya un Gran Turismo, sobre todo después de que un título de lanzamiento para la consola competidora pues fue Forza 5, que también se veía fantástico, al día de hoy se sigue viendo fantástico. Por aquí también este Crush nos dice que lo más curioso es que según tiene mejores gráficos Forza Horizon 2, pues sí, la verdad es que mira, tengo la fortuna de tener los dos juegos. Y en algunos lados, Forza Horizon 2 se siente más vivo que Drive Club. O sea, Drive Club es así como que un juego muy fotorrealista, sí, pero se siente muy muerto en ese aspecto de que, bueno, vas llegando a la línea de meta y pues bueno, ¿no? Las gradas están, pues sí, llenas de gente, pero como que en silencio, ¿no? No hay tanta emoción. Y por ejemplo, en el Horizon vas llegando, así vayas llegando en segundo o tercer lugar, pues ves los fuegos pirotécnicos y a la gente gritar y aventar el sostén y lo demás, ¿no? Entonces, de hecho me salió a mí, o sea, me aventaron sostén al parabrisas, choqué. Porque si chocamos nos matamos, entonces. Pero son esas diferencias muy sutiles. Yo creo que también otra parte que le hizo muy mal a Drive Club es de que lo lanzaran a la par de juegos como Forza Horizon. Entonces, tienes Forza Horizon 2, tienes Drive Club, y la verdad Horizon 2 está muy por arriba de Drive Club. Entonces, sí, está muy por arriba. Por ahí seguramente me voy a ganar algunos detractores, pero es que hay que decir las cosas como son. Entonces, Horizon 2 es un juego mucho más completo que Drive Club. Se murió Ángel. Sí, seguramente estaba diciendo algo Ángel, pero se murió. ¿Qué pasó? Claro, para ahorita habrá quienes estén de acuerdo y habrá quienes no. Pues o sea ahí que, está. Ajá. Que manejando tu Bocho 76, una chica te aviente su bra, ¿no? No sé qué opines, Su, pero pues yo moriría por eso. No, sí, todos moriríamos por un bra. Por un bra, bueno, dependiendo la culpa de cada quien, porque lo use. Que seguramente sería muy cómodo para personas de sobrepeso como yo, pero no pienso hacerlo. Sí, sí, en eso estaba pensando también. Ya, ¿en qué es sobrepeso? No, bueno, güey. Bueno, pero en el Horizon sí hay muchos. Estoy tomando en serio los comentarios. Ah, sí. A ver. Sub. Bueno, ya tomando en serio los comentarios, pues sí, hay que basarse en lo que el experto nos dice. Y pues sí, si van a jugar ya de modo profesional, pues a lo mejor esta no es la opción adecuada para ustedes. Pero pues uno que se dedica más al Mario Kart y a buscar dañar a los demás, pues... ¡Dañar a los demás! ¡Oye! Crush no está, güey. Tranquilo, sí lo escuché. Ya acepto el reto. ¿Se pueden personalizar tus carros hasta quedar como los de cada quien? Decía yo, o sea, qué chido es poder modificar tu coche al punto de ponerle los dados en el retrovisor, ¿no? O sea, la eso neta, está súper chido, pero hay juegos que a lo mejor no te lo permiten porque estás de acuerdo que unos dados y tu, ¿cómo se le llama? A mí me hubiera encantado ponerle peluche al tablero, pero... Es lo que te iba a decir, o sea, peluche al tablero en un BMW Z22, cabrón. No, pues para el peluche mejor peluche acércate rosa. Escuchen, hermano, o sea, no, tú no sabes qué cosa tan hermosa, ¿eh? Híjole, les pone futuro hello, peluche en el estuche. ¡Finísimo! Muy bien, pues con esto terminamos la reseña de... Gracias, futuro, por ese comentario. Nos vas a terminar el tercer bloque. Y pasamos a nuestro tercer corte musical de la noche. Así que, por favor, nuestro productor Crush. ¡Woo! ¡Crush! sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol. Despacio y luego me mata, mi macho de corazón. Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y son. Caballo, bota y sombrero. Regresamos de nuestro tercer corte musical de la noche. Este corte fue patrocinado por el buen Traps. Traps, ¿por qué elegiste esta canción? Pues cuando me dijeron que teníamos que poner cumbias fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Y aparte como que uno de los, como que el tema de la semana dijo un videojuego a la mexicana y de pronto se me quedó pegada a la cabeza de amor a la mexicana. Entonces dije, pues esa rola, ¿no? Además ya sabemos que Hideo Kojima le gusta la música de Thalía, entonces pues decidimos también ponerla por eso, ¿no? Así, juegos a la mexicana, no, pues ¿qué pasó, muchacho? Claro que Camarón a la mexicana es presente una cumbia, pero pues está chida esa rolilla, ¿no? También tiene ese toque guapachoso que tiene la Thalía y cada vez que canta este tipo de canciones. Por ahí Crush nos pone Snake a la mexicana. Yo creo que sí rima, a ver, alguien la tiene que cantar, yo no lo voy a hacer, güey. Lástima que el Choco no está, güey, si no ese güey lo hace. Sí. Pero vas, a ver, ¿quién más? Por aquí el otro gelado nos pone que sí es cumbia. No, ya sabemos que no es cumbia, muchacho, pero pues tenemos que justificar que vamos a ver lo de los juegos a la mexicana. Y justamente este va a ser nuestro tema random del día de hoy. Juegos a la mexicana, ¿cómo serían ciertos juegos con ese toque mexicano tan característico, tan bonito, tan pintoresco? No sé, ¿quién quiere empezar con su juego? Ya es la hora del debraye, acuérdense que tenemos el tiempo contado, nuestro productor nos va a decir que no debrayemos tanto. Así que, ¿quién quiere empezar? Yo. A ver, Traps, adelante. Pues, yo creo que muchos han clamado y han suplicado y han dicho, ¿por qué Rockstar no ha hecho un Grand Theft Auto basado en las ciudades mexicanas, no? Porque seguro que a lo mejor el juego va a rebasar, no, siempre va a ser rebasado por la triste realidad, ¿no? Pero, ¿por qué no un Grand Theft Auto basado en la Ciudad de México o en la ciudad de Guadalajara? Pues siempre como que quedan las ideas chidas, ¿no? De pronto de ponerle a la radio y andar viendo de que tienes en una estación música grupera, en otra música tropical, en otra pues música retro de los clásicos, de que siempre vas a encontrar una estación de música retro, otra de baladas y otra de noticias, incluso pues hasta quizá una de tal show que seguramente pues no sé, algún comediante mexicano se tiene que aventar a fuerzas, o esperemos que no sea Eugenio Derbez. No, imagínate eso. No va a ser Eugenio Derbez, va a ser Adrián Uribe, porque pues va a ser la estación de que el en vivo con el Vitor. Híjole, güey. No, bueno, nos queda ad hoc como para nuestros temas musicales del día de hoy. Sí. Pero ¿sabes qué sería lo más chido del asunto? Que te pusieran misiones donde pudieras manejar minibuses, ¿no? Este, camiones, o sea, peceros. O sea, logros, güey, logros de a ver a cuánta gente te le cierras, que te avientes la ruta completa sin haber chocado, sin haber cometido una sola infracción. No, ya cada que cometas una infracción o te arresten, va saliendo del torito. Y es chido, ¿no? Que mejor sea, güey, más puntos, ¿no? No es Crazy Taxi, es Crazy Micro, güey. Crazy Micro. De que de pronto veas... Crazy Micro. Sí. Que de pronto... No, yo creo que muchos lo rifaríamos mucho. Sí, o sea, que de pronto empezamos a ver esos toques de desórdenes que, por ejemplo, tú estás en medio de una persecución y de pronto hay una marcha en la avenida más importante y dices, ¡no! Se me está yendo el coche de allá y acaba de pasar una marcha de estudiantes. ¡No! Va a ser como un Carmageddon en México. Así que así, arrolla 20,000 manifestantes y ahí vas con el tráiler. O presiona el botón para seguir tocando el claxon y gritarle al policía que los mueva, ¿no? Sí, sí, también. O de que de pronto puedas sacar el teléfono celular y le digas, a ver, usted, Mancera, ya dígale a esos compas que se muevan, ¿no? Y ahí ves, luego sale la policía del DF y haciendo que se vaya a la fuerza, ¿no? A tranca, a punta de golpes, ¿no? Ya te pones a tuitear que tu carro se cayó en un cráter. Oye, sí, es cierto, también ese es otro detalle que no debe faltar, los baches. No, bueno. No, sí, es que aquí, yo ahora que he empezado a manejar auto, ya un auto ya en la vida real, te das cuenta que el deporte en varias ciudades es el de esquivar los baches para que no te vaya a tronar la suspensión uno de esos cráteres lunares que de pronto aparecen en las avenidas, ¿no? Así es. Entonces, pues imagínense todas esas partes y luego todavía le agregues políticos al juego. ¿Mandar? Que le agregues más políticos al juego. No, ya, con eso ya se hizo un juego casi perfecto. Nos está poniendo Eos que GTA Tepito, que el Pelos va a ser el protagonista, bicitaxis, esquivar baches. Omar está saludando a Choco no está. También nos pone que GTA Mexico City, que dónde ha habido eso antes en Radioactivo, así es, en los juguetes radioactivos por ahí, en Grand Theft Auto Mexico City. Entonces son de esos pequeños ejemplos, digo, muchachos, también sabemos que los juguetes radioactivos marcaron un hito, pero no nos toca hablar de ellos el día de hoy. Que se asemejen a la realidad no es mera coincidencia, pero... Es que realmente hay mucho material en nuestro país para hacer videojuegos, ¿no? Bastante, en serio. O sea, hay mucho material, o sea, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? Mario Trajineras, ¿no? O sea, también. No, sería, güey, Trajineras, güey. Ándale. También pudiera ser TV Notas Snap Paparazzi Edition. Paparazzi Edition, güey. Digo, si los ingleses han lanzado su juego de la voz... Que nosotros no lancemos el de la academia, digo. No. Kinect Enabled. No. Oye. Sí, imagínate lo compatible con Wii, con Kinect y con Move. No, ya estás, o sea, tienes el paquete completo. No, y luego para venderlo más, no es el de la academia, va a ser el de la academia Kids, porque pues... Sí, para que los niños lo jueguen, no, los adultos de nosotros, pues no, pues ya pasó la época de la academia, no, es la academia Kids lo de hoy, ¿no? Sí, va a tener DLC, vamos a descargar canciones. En la portada Arturo López Gavito, güey. Y con regañadas grabadas específicamente por Lolita Cortés, ¿no? Sí. Y eso va a ser un logro, vas a desbloquear el logro. Sí. Callaste a Gavito. Y cuando te descalifique Lolita Cortés, te va a salir el logro. Tú eres el rival más débil. Sí, güey. ¿Eres tú el más débil? No, valió, güey. No, de verdad, es que sí, mucho material en este país. Yo no sé por qué nadie se ha animado de verdad a hacer un Kickstarter, ¿no? Para lanzar, no sé, algún tipo de juego, como tú dices, del pecero, de las trajas, Pues está el Taco Giro, ¿no? ¿O cómo se llama? Ándale. ese juego es ¿no? ¿Cómo? Era una app, ¿no? Salió una app donde puedes hacer tacos y cosas así. No, pues de hecho hay un juego de taqueros, de hecho, y también salió el Mariachi Hero. Ve, güey, o sea, ¿qué dice La Voz México edición Noche Mexicana? Dice Buen Crush, Onefa 2015, la Liga Noche. Sí, sí. Pues si hay en ese doble A, ¿por qué no hay Onefa? Claro, debe haber Onefa. ¿Cómo se llama la otra liga? Es la de... Ah, se me va este nombre. Es la liga donde juegan todos los Tex. Ajá. Sí, es la liga de los Tex. Sí, pues es que el Tec de Monterrey que siempre ganaba la UNEFA y dijeron, ¿sabes qué? No, tú haz tu propia... mejor haz tu propia liga porque no nos dejes ganar un solo torneo. Y ahora, pues, ahora el Tec pues juega contra los auténticos Tigres de la UNEFA y les gana siempre. Pues entonces, qué chiste, ¿no? Sí, exactamente. Haré mi propio torneo con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Exactamente. No, Marco, eso ya, creo que ya existe, ¿no? Creo que la Liga de Ascenso ya estaba en un FIFA o no me acuerdo en cuál. En afortunadamente FIFA. La quitaron. Sí. Que era lastimoso ver las tablas ahí de los equipos de ascenso. Nadie llegaba a los 12 puntos luego, o sea, todos puro empate, todo así de mes en serio. ¿Qué? ¿La Liga de Ascenso de fútbol americano o de fútbol soccer? Ese sí, hubo un FIFA de soccer. Ese sí, hubo un FIFA que se le... Creo que fue el 13 o el 14, no me acuerdo cuál de los dos, pero... En el 14 de Nueva Generación no está, pero en el de... Creo que en el de generación anterior sí estuvo. Bueno, ahí sí no lo pueden confirmar, pero... No, pero lo que yo creo que la gente siempre esperó y esperó muchísimo fue un juego que fue de la primera división de la liga, de la Liga MX, pero que fue nomás de la Liga MX, o sea, que no fuera ni FIFA, ni que no fuera ni Pro Evolution, o sea, que fue un juego específicamente de puro liga, de la Liga MX, ¿no? No sé si ustedes, no, por lo menos... No, pero es lo que has logrado a Carlos Vela por 45 veces. Por ahí aquí nos pone Crush que Piratas de Tepito podría ser, es un buen título, nos hace falta por ahí un mar en Tepito, se conjugaría perfectamente con el GTA Tepito que nos propuso EOS, ahí en la bahía, como que ¿qué nombre le pondrían a la bahía de Tepito? ¿Puerto Pelos? ¿Puerto Pelos, güey? ¿Puerto Pelos? O sería la bahía, pero en realidad sería un antro de mala, un tugurio, ¿no? Bueno, ya saben cómo son los tugurios allá en Tepito, no sé. Me han dicho, va a decir Raps, me han contado que son así. En realidad nunca he ido a Tepito y creo que nunca lo voy a hacer. Ya sé que pues si vas a Tepito tienes que tener dos carteras, una para cuando entras y otra para cuando sales, ¿no? Algo así, no es por demeritar. Oye, sí es cierto, en Japón... Ahorita que dijo Crush del metro, güey, Silent Metro, cabrón, para entrar en esa más en la mañana. Puta, no, bueno. ¿Sabes lo que es eso? O sea, ¿han visto los videos de YouTube, del metro de Japón? Ya no estamos tan lejos, de verdad, o sea, en serio. O sea, me ha tocado ver gente que, te lo juro, se mete por las ventanillas. No, sí. ¿No has visto los trenes de la India? Ahí se trepan al techo. Aquí porque está la conexión, tras que no también se aventaban arriba, ¿eh? Sí. Aquí porque los túneles están casi al ras del techo, güey. Si no crees que sí se sube. Sí. No te has subido al tren ligero, ¿verdad? Yo sí, claro. Yo he subido al metro. No, pues cada vez que voy a la Ciudad de México me muevo en metro, pues es la forma más fácil. Ahí dice Crash Dan que el simulador de la bestia, ¿no? Pues imagínate. Mantente colocado en pie durante 30 minutos sin que la bestia te tumbe. Hijos, ¿no? Y luego aquí, después... En el chat nos pone Omar un Call of Duty Barlo Bombo en DLC. Puede ser, güey. No. Es como el de No Russians. No, bueno, no, amigos, ya empezó con el Halloween. Nos pone que, uy, tengo un tío que recoge muertos en las vías del metro. ¿Ya empezamos con los creepypastas o qué? Sí, ya vamos a empezar con creepypastas. Damos un giro inesperado. Vamos a pasar a las creepypastas. Usted tiene el metro que recoja muertos, comuníquese con Reset. Sí, sí, sí. Quema piñata. Híjole, por ahí, ¿no? Lo del 28, güey. No manches. ¿Qué le podríamos poner? Mexican. ¿Sí? Sí, como que Resident Evil Chaka Edition. No, Mexican Super Heroes versus Capcom. No manches. Luchadores. Oye, sí, los... sí, Triple A versus Capcom. Oye, pero es que yo quería ver que Calimán le patea el trasero a Kuma. Oye, sería bueno, no sé, el santo contra Ryu. Sí, un attack battle, santo y Blue Demon contra Ryu y Yame Bison. Sí. ¿Te imaginas a Cibernético dándole la torre a Bison? ¿Te imaginas lo que sería eso? Aplicándole uno a la carrana, güey. No. Al rayo de a Blanca, o sea, no estoy fighter, imagínate eso. No manches. Alegría Apache ahí. No. Chabelo contra Kuma nos pone. Oye, loco también, lunes. Un consejo mundial versus la WWE, ¿no? Oye, sí. Eso sí te lo creería. Ese estaría padre, ¿no? O sea, un John Cena versus, no sé, ¿cómo se llama este tipo ahora? Ay, se me acaba su nombre, el elegido, güey. 100% guapo. Ándale, contra el Shocker. No sé, me imagino también un Big Show versus el brazo de oro, ¿cómo se llama? El Pepe Porky. El Pepe Porky, mi hermano, o sea, imagínate esto, ¿no? Más para que cheque la banda, ¿qué tan super genial sería un La Parca versus Cena, güey? La Parca contra Randy Orton. Contra Randy Orton, no me lo imaginé, La Parca contra Randy Orton. Super imagínate bien. La Parca contra Randy Orton, güey. Con la rola de Michael Jackson de fondo. No. Hola, imagínate. Es demasiado. Imagínate leyendas de las divas. Ajá. Bueno, de las divas, pues. ¿Lady Apache o qué? Pues sí, Lady Apache. Conozco muchas chicas de las luchas. Yo más recuerdo a Lady Apache. A Lady Apache. A Lady Apache. Lady Apache. O peor aún, la Pimpinela Escarlata. La Pimpinela Escarlata. Aunque, pues sería bastante injusto ver que le gane la diva a la Pimpinela Escarlata. Se supone que no pueden pelear hombres con mujeres. Una Kelly Kelly versus la Pimpi, güey. No. Y obviamente no puede faltar el Tirantes, mi hermano. Sí, claro. O sea, Tirantes mamaseándose a Kelly Kelly. No, qué gráfico eres, güey. Lo rudo. Sí. Y narrado, claro, por la gente de ahí de Televisa, ¿no? Por Avaria. Sí, de los juegos de música, güey. O sea, ¿qué le pondríamos? O sea, obviamente entrarían las cumbias. Le pondríamos banda. ¿Qué más le meterían? Pues banda, cumbias. De pronto. ¿Cómo se llama? DJ Hero, ¿eh? Guitar Hero 3 Edition. Trio Edition, los panchos, güey. Con los éxitos de los panchos. En DLC, güey. O en lugar de Rock Band sería Trio Band. Trio Band. Eso me suena, no sé, güey. Algo muy sexual, eso de Trio Band, no sé. Sonidero Hero. Salsa no. Revolution. Salsa y cumbia Revolution, güey. Oh, no, bueno. Deberíamos armar así como un videito así con las flechitas del Dance Dance, pero con las rolas de cumbia, güey. Se veía todo. Sí. Luego después. Fuera una de banda o una de quebradita así movidona. No, ya está. ya estás. No, la rola principal, payaso de rodeo, mi hermano. Sí, es de cajón. ¿Y sabes cuál para mí sería el juego más difícil de terminar si se hiciera una versión mexicana? Un SimCity, pero con todas las configuraciones propias de un estado mexicano, ¿no? Imagínate que tú ya es que para poder construir la ciudad tienes que pagar mordidas, tienes que pelearte con diversas asociaciones, de que de pronto si quieres hacer un cambio en el centro de la ciudad, el INAVA te va a decir, no puedes hacer esto porque estás destruyendo monumentos históricos, y que de pronto andas pagando por el material más barato, luego ves que en su calle se hacen baches y luego tienes a la gente enojada, pero el chiste del juego es que la gente siga enojada enojada porque no puedes tener una ciudad feliz como en SimCity. Y por aquí nos pone Choco, te regalan la línea 12 y el metro. Choco nos pone en el chat que juegos de karaoke de sonidos de la ciudad con canciones como el de los tamales, ropa ovejero, los del fierro viejo. Sí, no, sí, clasicazos. Panadero con el pan. No pasa por mi casa, no, espérame, creo que ya se me pasó, güey. Se creó un sistema que financiaría Peña Nieto. Oye, de pronto, un juego para el Wii que fuera limpia parabrisas. No, no, sí le queda, no, eso sí, mueves el Wiimote así como, híjole, es que va a sonar muy feo, pero así como que sangoloteando la cosa, güey. Y así como me aventar el agua al parabrisas, güey, no, no, man. Sí, o sea, no, pues, no, no, no, no, no, no, no. Va a querer ocupar el Wii Motion Plus, güey. Sí, sí, sí. La precisión es delicado, güey. La precisión para la salpicada va a ser la buena, güey. Y la velocidad, porque pues imagínate, tienes que acabar antes de que se ponga verde la luz y no se te va el coche y no te paga. No, si no lo hiciste bien, eso sí de, te va a hacer para la otra, güey, para la otra. ¡Ay, lo mismo, para otro regreso! Va. Sí, sí, sí, güey. ¿Con qué mamá que... Ay, sí. Che, Crush, Coquín Mamá Quesadillas Edition. Oye, sí, Crush. No, hombre, pues como una vez le escuché a Saucedo que el Coquín Mamá era... Está chido el juego, pero mientras no tenga la receta para hacerle eso, el caldo tlalpeño no sirve. Por aquí, aquí nos ponen que el interno que Don Acá dice Perro Zombie. Pequeños Gigantes Hero. No, bueno, tenemos de dónde elegir aquí, me cae. Sí. Cookie Mama Cartel Edition, estamos hablando también de cierto cocinar, ¿verdad? Capaz sí que ahí andas cocinando otras cosas, ¿verdad? Ahí, Omar. No. Yo digo que es Cookie Mama Garnachas Edition, o sea, sí. Preparando vasos, quesadillas, la patita, no. Y un bonus extra sería poner tu puesto en la calle, ¿no? Sí, sí, claro. Edition. Exactamente, entre más espacio vehicular ocupes, más puntos. Brian Age, perdón, Brain Age con Alep Edition. Está como el video que pusieron por ahí en las redes sociales. Sí. No manches, está criminal esa chica, ¿eh? Qué barbaridad. ¿La de los recursos humanos? Sí, güey, no. Sí. Es que es chido tener recursos, pero hay que también ser muy humanos y tú. Bueno. No, ¿qué otra cosa nos falta? Ah, también nos falta un simulador de godines. Ya ven que como se desdía. Ah, eso sería un hitazo en las oficinas, güey. Sí, no manches. Godines Simulator. Entre más copias saques, más puntos, ¿no? Eso sí. Mientras localices los puestos de chilaquiles más baratos de la zona y para que puedas sobrevivir la quincena, mejor. Sea como el de Sims. Godines Sims, de hecho. Sims. Sí, Godines Sims Expansion Pack. Yo nada más les voy a decir una cosa. Si alguien de la banda del Chado que nos están escuchando que no han pasado al chat, se pone vivo, le estamos dando una minita de oro para un Kickstarter ahorita, ¿eh? Sí. Por ahí Crush nos pone en serio hay mucha gente del Conalep que se dice rifa, sí, sí, tampoco hay que englobarlos a todos, obviamente. Oh, yeah. Nos pone que Mario Sunshine limpiando los garabatos del DF. Eso estaría bien interesante, imagínate eso. ¡Mamma mía! ¡Yo otra vez! ¡No, no! Carlos Dutti, polida el DF Edition, ahí puso el marco. El Pan Edition. Digo, no, vamos a enfocarnos realmente a todo lo que es el Distrito Federal, ¿no? Pero... es que como que es la capital del país, pues obviamente converge mucha gente de los estados de la República también, ¿no? No es por demeritar también a los demás estados de nuestra República Mexicana. Por ahí Crush, Traps nos puede indicar más. No, pues imagínate Monterrey, imagínate si haces un Grand Theft Auto Monterrey, estaría bien sangriento, ¿no? Bueno, lo expandiríamos un poco a Tamaulipas para que fuera todavía un poco más violento, pero no. Pero, ¿qué otra cosa? Pues O sea, es que neta... ahí sí puedes meter gore y The Evil Within se queda corto. Sí, sí, de eso es definitivo. GTA Ciudad Juárez, bueno, también. No, imagínate, es una historia tipo La Leyenda de Zelda, pero que fuera así como con cosas prehispánicas o basadas en el Popol Vuh o cosas así. Yo hace poco subí una imagen, no recuerdo quién la hizo, la verdad, un arte muy chido de Halo, pero con arte maya, o sea, como si fueran, no sé cómo llamarlo. Sí, la vi. La publicaron en el canal interno, ¿no? Uh-huh. Sí, está preciosa. O sea, ese tipo de cosas ya fuera de cotorreo. Qué padre, ¿no? O sea, qué padre utilizar, de verdad, porque así como hay cosas malas en nuestro país, también hay cosas, bueno, no en nuestro país, sino en nuestra cultura, también hay cosas muy chidas, y la verdad que hagan ese tipo de cosas, digo, no sé quién lo hizo, crédito al creador, pero neta, qué cosas tan chidas, ¿eh? O sea, de verdad, muy, muy padre. Ay, un God of War, pero con dioses de la mitología azteca y maya, ¿no? O sea, que de pronto te andas peleando con Quetzalcóatl, con Tezcatlipoca, con Huitzilopochtli. Está chidísimo, güey. O sea, hay dioses ahí en la mitología azteca super padres. O sea, y de hecho, pues imagínate, sería todavía más gore que ¿cómo se llama? Que God, güey. Porque, pues imagínate, los mayas vivían de eso, vivían de estar sacando corazones y cortando cabezas. Así es. Pues sí, realmente nos pone Choco, Assassin's Creed Conquista Española. Híjole, créeme que no dudo que sería un gran tema para un Assassin's Creed, la verdad, ¿eh? Si se rifaron, empezaron a dar vestigios con los mayas en el 4 y en parte de lo que es Liberation, si se aplican un poquito más, sí pueden hacerlo bien, ¿eh? O sea, imagínate... Pues ya aquí, ajá. Sin ya para rápido, imagínate un Assassin's Creed que recogieran a un indígena, o sea, de los aztecas, y que lo hagan asesino, güey. Ah, estaría genial. Mira, y aquí ya el productor nos está corriendo, así que, híjole, pues tenemos que terminar el tema random, qué barbaridad. Entonces, pues bueno, terminamos así nuestro tema random de una manera un poquito abrupta, una disculpa por ahí. Si lo pide la gente, obviamente vamos a continuar con nuestro tema random probablemente en el próximo programa. Y pues ni modo, pasemos a nuestro último corte musical de la noche. Esto es para cerrar con broche de oro, es así, esto es un clásico, esto es así como que, gente, vamos a pararnos, por favor. Yo estoy levantado, estoy parado en este momento, ¿quién me concede esta pieza? Yo no, pero por ahí estoy seguro que alguna chica te va a querer sacar a bailar, yo voy a querer sacar a bailar por allá a alguien más. Entonces, muchachos, por favor, Crush, si nos haces favor de poner la deliciosa canción. Cucucucumbia, The Reset. Sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. Lo abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor. Tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. Bien, pues regresamos de nuestro último corte musical de la noche. Esta canción la elegí yo, por ahí en la escaleta le puse que qué buen cierre, no voy a decir lo que puse, pero bueno, la canción es de Los Ángeles Azules, es 17 años, por ahí Omar nos puso que si no tenía el solo de guitarra, no era 17 años, me dio un poquito de curiosidad, así que Omar, si nos haces favor de compartir la liga, con mucho te lo agradeceríamos demasiado. Y pues bueno, con esto terminado nuestro programa, es la hora de las despedidas, es toda una lástima. Entonces, pues muchachos, empiecen a despedirse, voy a comenzar con el buen Ángel. Híjole, banda, pues la verdad, súper chido una vez más estar en el León, ya los extrañaba, tenía rato de no estar, ya estamos de vuelta aquí, vamos a andar cada 15 días molestándolos, de verdad. Ojalá se le haya pasado muy bien, y yo me la pasé súper chido, nada como una buena cumbia para cerrar un excelente miércoles, ya es mitad de semana, ya se acerca el viernes. Pásensela chido este Halloween, guárdenme algunos dulces y nos estamos viendo la... Dentro de 15 días nos estamos escuchando más bien, porque verlos pues estaría chido, pero pues no conozco sus caras, ahora que se me quieren invitar, pues trato de dar, ¿no? claro que sí. Seguramente algún día vamos a hacer una videollamada, probablemente, si las conexiones nos dan para eso, pues, seguramente lo haremos. Marquito... Ya, tenía muteado. Pero bueno, pasen muy buena noche. Gracias por habernos acompañado en este lonchero y lleno de juegos a la mexicana, el lonchecito número 137. Nos esperamos en unos 15 días y la próxima semana nos vemos en el Cinemas. Hasta luego. Perfecto, pues ahí estuvo el buen Marquito. Y ahora tenemos al hombre cine de Reset, al hombre séptimo arte, el hombre de los Óscares, el que participa de manera activa, el buen Traps. No, pues muchas gracias, como siempre, por invitarme a aquel lonchecito. Y pues esperemos que después volvamos a platicar otra vez de estos temas de juegos a la mexicana, ¿no? Porque sí estuvo bastante divertido el tema. Y pues les recuerdo que todos los martes tenemos el Cinemás. Ayer estuvo bastante bueno, platicamos de películas de terror y de las últimas notas que Marvel nos liberó como bombardeo ayer al mediodía. Así que pues no se pierdan ese podcast y no se pierdan el podcast del próximo martes. Sí, así es, estuvo interesante todo lo que anunció Marvel. Pues yo también me voy a despedir, bueno, solamente después de agradecer a toda la gente del chat, a las cuales voy a nombrar en estos precisos instantes. Quiero agradecer la presencia de Choco Chocorito, estuvo también por ahí Crush, estuvo también Futuro Hello, gracias Futuro Hello por estar con nosotros, estuvo EOS, muchas gracias EOS, estuvo Mictlante Cutli, estuvo Monkey03 y también estuvo el buen Omar. Por aquí el buen Omar nos está pidiendo que lo anunciemos, que la próxima semana va a haber especial de terror, entonces pues ya lo saben, bandita, para que no se lo pierdan, va a estar Jesus de invitado. Y también decirles que mañana en el Push Start vamos a tener regalos por parte de Sega, entonces si gustan acompañarnos el día de mañana con el buen Alarjual en el Push Start, pues ahí tendremos regalos por parte de Sega, entonces para que no digan que no les damos nada, gente, ahí está. Ahí está, hacemos nuestro mejor esfuerzo como siempre. Y pues nada, yo soy Ice Player, me pueden encontrar en Twitter como @ice_player. Ya saben, dudas, sugerencias, comentarios, espero no me troleen tanto, gente, se los agradecería muchísimo. Si no, pues ya ni modo. Y pues esto ha sido nuestro lonche número 137. Adiós. Bye. Adiós. We'll be right back. sabroso ritmo de la cumbia metalera. Traigo el mojoc, las uñas negras, cadenas y pulsera. Nos vamos pa'l top y metal con camisa negra y las botas domingueras. A mover la cabeza al ritmo del heavy metal. Iron Maiden, Halloween, lo bailan con mucho swing. Judas Priest, Metallica, vente negra para acá. Mocheando, mocheando, mocheando. Querubines negros. Todo el mundo se contagia del saborcito de este ritmo metalero. Con los skinheads y punks bailando al compás de los mocheros. Puñetas y pataditas, así se baila este metal santunguero. Moviendo la cabeza al ritmo del heavy metal. Bailo Marilyn Manson, ay qué ritmo vacilón. Ozzy Osbourne es el rey, mira aquí está tu mamé. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.